12 del mediodía, nosotros seguimos en la sintonía de la mañana de este viernes 5 de febrero y no vamos a cerrar la página dedicada al Carnaval de Ubrique porque vamos a continuar hablándoles de citas importantes ahora en torno a lo que es la fiesta ubriqueña. Vamos a hablarles de las primeras fiestas gastronómicas que se van a celebrar este fin de semana. Mañana sábado la Plaza del Algarrobal va a acoger una nueva edición de la tortilla, mientras que de manera simultánea casi también la Plaza de la Barriada Antonio Vega acogerá en este caso otra nueva edición, pero en este caso de la jamona. De estas dos citas gastronómicas vamos a hablarle nosotros enseguida en el tiempo de la actualidad local de la mañana. Comenzamos pues con la tortilla, con Irineo León, que es presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Algarrobal. Irineo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Trabajando a tope, ¿no?, en estos momentos. De hecho, me decías que los bajos de los pantalones me los traían mojados porque había estado limpiando el nacimiento, ¿no?, del Algarrobal, los propios vecinos. Así es, pues todos los años, si no lo hace el ayuntamiento, pues los vecinos nos metemos, sobre todo cuando hay algún tipo de evento como es la tortilla, como es las cruces de mayo. Entonces, claro, queremos tener barrio lo más bonito posible para cuando llegara un evento de este tipo. Además, también al mismo tiempo están ya los operarios municipales colocando la infraestructura necesaria, ¿no?, para que tenga lugar la tortilla, que esto es, bueno, pues lo que es el escenario, ¿no?, básicamente. No sé si algo más. Sí, bueno, en principio ayer jueves creo que lo pusieron sanitario. Los sanitarios todavía no lo han llevado. Ayer jueves creo que instalaron el cuadro de luz que tienen que poner para lo que es darle la megafonía, que este año hay megafonía, y aparte de darle más potencia a lo que es la asociación, porque la asociación pues no tiene mucho, y en este caso hay muchos botelleros, muchas neveras que enchufar, y entonces el cuadro de luz lo pusieron ayer por parte del ayuntamiento, y esta mañana vengo y están los operarios del ayuntamiento montando lo que son el escenario. Y nosotros pues desde la asociación, ya te digo, hoy es viernes, yo tengo libre, pero bueno, no todo el mundo tiene el día libre para ayudar, y allí estoy solo haciendo lo que puedo en principio. Luego a la tarde se irán animando la gente, y estoy preparando, sobre todo, prediciendo lo que es el tiempo. Vaya a ser cosa que mañana llueva, dan poca agua, pero bueno, allí estoy arreo para preparar el tordo en caso de que den lluvia. Eso te iba a preguntar, ¿no? Es una de las cuestiones, desde luego, que preocupa. Lo hemos venido anunciando desde el principio de semana, que daban lluvias para el fin de semana. Primero decían que iba a llover el sábado, después el sábado y el domingo, después que si el sábado sí, que si el sábado no. Y ahí prácticamente se queda, ¿no? Porque, en principio, mirando en la web meteorológica, se habla de lluvias para el domingo, pero ya por la tarde-noche. Ya lluvias un poco a partir de las 7, 8 de la tarde, y una cantidad mínima de agua, la que en principio podría caer. O sea que, si lo miramos de manera positiva, no llueve, ¿no? No, lo que es el sábado no. Si llueve el domingo, mira, pues que empiece lo que es el domingo. Pero por lo menos que ya llevamos un par de años con mucha mala suerte, con lluvia, con frío. Entonces, claro, ni para los grupos ni para nosotros desde la asociación como organizadores les viene bien la lluvia a nadie. Entonces esperemos que por lo menos este año se conserve la lluvia. Claro, en principio, pues como decíamos, para la jornada del sábado, durante todo lo que es la parte del mediodía, desde el mediodía y hasta las 6, 7, pues lo que vamos a tener es prácticamente cielo despejado, sol y además temperaturas no muy bajas, o sea que frío este año no vamos a tener. Y sí que ya a partir de las 7, 8 de la tarde, pues quizá a esas horas podría aparecer la nubosidad y en principio pues algo de lluvia, poco, pero algo de lluvia. También, bueno, pues hay que hacer referencia quizá en cuanto a la meteorología, ¿no? Para mañana sábado al viento, se esperan algunas rachas de viento, pero tampoco 20 kilómetros hora, bueno, es viento, pero tampoco mucho, ¿no? Se prefiere el viento antes que la lluvia. a lo mejor este año, con la novedad de que hay megafonía, a los grupos a lo mejor el viento, claro, no le va a sonar como debe de zona, sin viento, pero bueno, se prefiere, yo creo que los grupos también prefieren viento que haya lluvia, para poder disfrutar del día, por lo menos. ¿Este es el primer año que se cuenta con megafonía en la tortilla? Bueno, en principio el año pasado hubo megafonía, lo que pasa que no cantaron ni todos los grupos, porque como estaba lloviendo, hacía algunas escampadas, entonces los grupos que cantaron lo hicieron allí mismo, lo que es la misma plaza, porque tampoco había mucho público, como es lógico. No sé, que algunos se montaron en el escenario. Algunos decían que aunque lloviera, que no les importa, que ellos se montaban y cantaron desde el escenario. Y otros pues cantaron allí en la plaza. Claro, estaba programado entonces la megafonía para el año pasado, pero no se llegó casi a utilizar, ¿no?, por la lluvia que afectó también a esa fiesta gastronómica. Vamos con los datos de la tortilla de este año. ¿Qué es lo que nos tenéis preparado desde el Algarrobal? Bueno, pues este año preparado prácticamente como el año pasado. El ayuntamiento colabora con lo que son las tortillas, y toda la infraestructura, como es lógico. Contamos con 180 tortillas, al igual que el año pasado. También ponen los platos y el pan también lo ponen. Y luego, pues, por parte de la asociación tenemos el servicio de barra. Vamos a poner este año también montadito, porque siempre contábamos con la tortilla nada más, y algún que otro año poníamos pimientos fritos gratis, pero claro, este año no está la cosa, los pimientos son muy caros en esta fecha, que no son fechas de pimiento, entonces preferimos ganar algo de más dinero para que la gente por lo menos vaya a comida. Entre las tapitas de tortilla y lo que el montadito que se quiera pedir la gente, pues que pasen allí el máximo tiempo posible en un entorno de carnaval, con música de carnaval. Claro, vosotros lo que queréis es que se queden un poco allí, ¿no? Que coman allí. Y si no pueden comer a lo mejor la tortilla, con lo que es la degustación, pues un poco más tarde quizá cuando ya se agote, pues con esos otros platos que le ofrecéis, ¿no? Claro, porque lo que es la tortilla en sí no se come. Tú pincas una poquita tortilla, entonces lógico, la gente se va. Pues este año hemos estado habiendo personas para trabajar, pues vamos a poner unos montaditos. Y así esperemos que la gente por lo menos salga a gusto de tanto de carnaval como de la gastronomía, ¿no? De 180 tortillas, ¿cuántos platos de tortillas salen? ¿Cuántas degustaciones? Es que depende, porque te explico, depende porque muchas veces las tortillas a lo menos están un poquito más hechas o menos hechas. ¿Qué es lo que pasa? Que si están menos hechas, a la hora de partirlas se desborona. Tienes que cortar un poquito más grande. Entonces, lo que son platos en sí, no sé decirte, pero de una tortilla pueden salir unos 8 cuadraditos, vamos, unos 8 trocitos, pues a 180, depende, claro, no es lo mismo que vaya una pandilla de amigos o de familia que te pidan 10, 12 cervezas o refresco, no le vas a poner 4 trocitos de tortilla, le tendrás que poner 2 o 3 platos. Claro. Si va una pareja, pues a lo mejor le pones un plato con 4 trocitos, claro. Algo que vayamos viendo. Sobre todo eso también, la climatología dice mucho, no es lo mismo que asistan pocas personas, que esté lloviendo, que puede dar más tortillas, a que el tiempo esté bueno, haya más demanda, y entonces tienes que intentar reducir eso en el sentido de que se alargue un poco, ¿no? Hombre, si miramos el tiempo va a estar bueno, ¿no? Si miramos en principio lo que nos dicen a día de hoy los diferentes web meteorológicas, para lo que es el horario de esta fiesta gastronómica. De la tortilla, porque ¿a qué hora queréis vosotros comenzar? Nosotros, la reunión que mantuvimos con el ayuntamiento, nos dijo el concejal de fiesta, José Manuel Rivera, que iba a hacer mucho hincapié en las agrupaciones de que empezara a las 2. Luego también le propuse que entre una agrupación y otra, que no hubiese mucho tiempo de diferencia, porque la gente se aburre, digamos, que sea una agrupación, esté preparada la otra, para que. Y también le dije que por lo menos las agrupaciones pues se comprometieran en 15, 20 minutos en actuar. Que unas a lo mejor cantan un paso doble, un cuplé, se van. Entonces, más o menos, para tener como un protocolo, digamos, una organización para que todo el mundo sea igual y sea al mismo tiempo. Que luego hay agrupaciones que quieren estar más tiempo. Por eso, sin problema. Lo que no queremos desde la asociación, hombre, eso, que se monten y pues canten 5 minutos, la presentación y un paso doble, presentación y 2 cuplés. Hombre, que queremos unos 15 minutitos por ahí, ¿no? Para de tal manera, a la gente. Sí, de tal manera esto un poco siempre ha sido bastante libre, ¿no? El escenario está ahí y se organizan un poco entre ellas, entre las propias agrupaciones, ¿no? La hora de participar en esta fiesta gastronómica. Sí que tienen un orden ellos de participación para no liarse, imagino, ¿no? Entre ellos mismos, porque tienen que acudir igualmente a la jamoná, no solo a la tortilla. Pero aparte de eso, no sé si lo demás está establecido entre las mismas o no. ¿Vosotros habéis acordado algo? Nosotros entre las agrupaciones no, porque el ayuntamiento nos reúne aparte, reúne la asociación por un lado y lo que es a los grupos por otro. A mí personalmente me gustaría que todos hubiésemos tenido la reunión en conjunto para ver qué demandan y qué no demandan y qué es lo que puede poner la asociación, lo que no puede poner, lo que puede poner el ayuntamiento, lo que no puede poner. Porque, por ejemplo, el concejal me dijo a mí que si queríamos megafonía. Entonces, claro, yo le dije que por parte de la asociación, de que le pasara, digamos, la decisión a los grupos, que luego no quedara ni por nosotros ni por el ayuntamiento. Que si los grupos quieren megafonía, pues que le pongan megafonía. Que no quieren, pues que no se la ponga. Claro, lo que es el servicio está ahí, ¿no? Y cada uno ya que lo utilice según su propio criterio. A lo mejor quizás haya agrupaciones que no quieran la megafonía, no le den uso, y otras que sí. Eso también pues es una opción, ¿no? Sí, es una cosa que también está ahí, ya está. Con él, que lo dejara a decisión de los grupos, pero también veo que aunque lo paga el ayuntamiento, hombre, si hay grupos que la mayoría a lo mejor no quieren porque no vaya a zona bien, es un gasto innecesario que se hace desde el pueblo para que luego no se utilice, porque para poner música nada más, pues para eso lo hacemos la asociación. Yo personalmente, si los grupos quieren megafonía, que la han, por lo visto han decidido de que sí, de que haya megafonía, pues bueno, si alguno a lo mejor, porque haya viento, que es algo razonable, se tenga que apagar la megafonía, pues nada, uno, como tú dices, uno la utilizarán y otros no la utilizarán. Sí que está previsto también el servicio de sanitario, ¿no? Sí, este año, pues, según me dijo José Manuel, también contamos con los servicios de... Los servicios, los VC. Y ¿están situados en el mismo lugar? Sí, los vamos a situar en el mismo lugar. Van a traer 5. Vale. 2 son para la Jamoná, según me dijo él, y 3 para allí, para la zona de la Algarroba. Los tendremos en el mismo lugar donde estaba la cabina de teléfono, al lado de los contenedores de basura. Detrás del escenario pondremos otro y otro al lado del transformador de luz, que hay los 3 seguidos, vamos, prácticamente. En esa misma zona, ¿no? Sí. El escenario también donde siempre, ¿no? En el Algarrobal, que es un poco el mejor espacio que habéis visto, ¿no? Desde hace ya años para colocar. Sí, el escenario, pues, creo que es más amplio, aunque está en pendiente, porque es lo que tenemos, porque sabemos todo el mundo que si el día está bueno, pues la verdad es que se aglomera un montón de personas allí. Entonces, claro, se han quitado los coches para montar el escenario y allí, pues, la verdad es que entre la plaza y contamos también con ese hándicap de la megafonía, que al haber megafonía, pues, a lo mejor tampoco tienen que estar tan cerca del escenario para poder escuchar las agrupaciones, que es otro punto a favor también. ¿Cuántas personas vais a participar en lo que es el proceso de organización de la tortilla? Por un lado, las personas que trabajan durante días previos y el desarrollo de la misma, y luego además también las personas que estarán detrás de la barra atendiendo. Sí, bueno, ya no es la barra, nada más. La barra tiene que haber un número de personas. Yo prácticamente estaré, bueno, aparte de estar organizando todo y estar en todos los sitios, pero yo prácticamente me encargo de los grupos, de recibirlo, de atenderlo, claro, y demás. Luego también tiene que haber personas en lo que es dentro de la asociación, preparando los platos de tortilla, aunque eso también lo vamos haciendo con tiempo, pero bueno, hay que ir sacándolo, va faltando, hay que ir también cortando y demás. Y luego, pues, con el tema también este año de los montaditos, pues también tiene que haber un par de personas allí preparando, uno con la plancha, otro preparando los platos con el pan y todo eso. Sobre unas 15 personas prácticamente ese día. Luego, entre estos días, pues sabe que el que puede ya... Ayer estuvieron cargando botellero para que se fuera enfriando la bebida. Yo no estaba aquí, pues había otros vecinos, otros socios que han colaborado. Ya te digo, cada uno colabora en la medida de lo que puede. Y han estado ellos trabajando. Hoy por la parte de la mañana estoy yo solo. Bueno, pues por la tarde ya iremos algunos más. Y sobre unas 10-15 personas somos los que estamos allí al pie del cañón en la tortilla. ¿Os vais a disfrazar el detrás de la barra? Muchos años no hemos disfrazado. Pero bueno, eso ya es cuestión de las personas que estén allí. Porque yo tampoco puedo obligarle a las personas, no, si quieres trabajar aquí en la barra tienes que estar disfrazado. No, hombre, no es una obligación. Eso está en la personalidad de cada claro. persona. Hay gente que le gusta y que nos disfrazamos. Recuerdo este año, no, bueno, el año pasado no. Hace 2 años, pues, como estaba lloviendo, nos disfrazamos de nadadores. Un gorro, un árbol, ¿no? Y un gorro de natación, vamos, por el tema del agua. Entonces eso es una cosa que, no sé, la gente ya mañana, cuando quedemos temprano, pues ya organizaré a las personas. El que quiera estar en la barra, el que quiera estar dentro, el que quiera estar... Entonces, claro, depende del que quiera la barra y esté, pues se disfrazará. ¿A qué hora comenzáis mañana a trabajar? Mañana desde las 8 de la mañana estamos preparando cosas. Algunos, tú sabes, también algunas mujeres que tienen niños, bajan más tarde, en fin, cada uno tiene que decir los mandados del sábado, algunos. Pero bueno, desde las 8 de la mañana estamos ya algunos trabajando, hombres allí, ¿verdad? Preparando el tordo en caso de que... se levante el día. ¿Y tiene un horario? Porque decíamos que a partir de las 2 van a comenzar a llegar las agrupaciones, ¿no? Que se ha previsto. Pero lo que es la tortilla, la barra se abre antes, no sé, por ejemplo, a la 1, a la 1 y media. Sí, la barra, ya te digo, desde 12 y media a 1 prácticamente, cuando lo tengamos ya todo montado, los botelleros, está todo dentro de la asociación también. Hay que sacarlo, hay que montar los mostradores con alambre, amarrarlos para que no se caiga. En fin, hay que hacer unas cuantas cosas. Y en el momento que prácticamente está todo, 12:30, 1 por ahí, en estando preparado empezamos nosotros, que empiezan a llegar gente también, porque hay gente que le gusta esperar allí a las agrupaciones. Allí están al lado del río y esa es la mañanita allí. Espera que bajen las agrupaciones de las Jamonás. Vale. Tenéis cartel, ¿no? Bueno, la tortilla tiene cartel. El año pasado imprimí alguno, el año pasado hicimos también el cartel, una cosa que me surgió a mí de la cabeza así. Total, pues hicimos un cartel, este año tenemos otro cartelito, no oficial, no se ha imprimido, sobre todo porque no creo necesario de imprimir. Para las redes, ¿no? Es un cartel para las redes. Las redes sabemos que tiene el alcance de todo el mundo y si tú lo imprimes, el alcance es de Ubrique. Y Ubrique sabe todo el mundo que mañana la tortilla. Claro. Entonces, una cosa innecesaria de imprimir cartel. Bueno, no sé si está bien o está mal, yo tampoco soy, lo he hecho, o yo, bueno, cogió de internet las cosas, lo he trabajado un poco y tengo poco tiempo, como sabemos todo el mundo. Y una manera es de, lo que he hecho, de por publicitar, lo menos, ¿no? De publicitar la tortilla de la fiesta gastronómica. En ese cartel pone que se que colabora un establecimiento, la Barreguerita, ¿no? Sí, colabora con vosotros, con la asociación. El año pasado también colaboró, nos dio 20 tortillas y este año pues... Él dijo que, claro que sí, que las tortillas no las regala, pero en definitiva nosotros no sacamos beneficio de esas tortillas porque al mismo tiempo las regalamos nosotros. Claro. Entonces este año ha decidido colaborar con 5 cajas de cerveza. Entonces pues... Que eso sí le sacáis beneficio. Pues, exactamente, es limpio. Son 150 euros, 5 cajas de cerveza por 30 botellines, son 150 botellines a euro. Limpio, son 150 euros. Entonces hay que agradecer también. Por eso está ahí en el cartel. Claro, se trata de convivir con todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque en los últimos tiempos la fiesta gastronómica de la tortillar se ha alcanzado una magnitud considerable, ¿no? De quedarse quizá tan solo lo que era allí el barrio, antes incluso de que existiera, ¿no?, la jamona, ha pasado a que todo el entorno del Algarrobal pues se ve inmerso en una enorme fiesta carnavalesca, ¿no?, con, bueno, pues los establecimientos que hay alrededor y demás. Y claro, pues hay que colaborar unos con otros, porque, bueno, está bien así, ¿no?, de esa así manera. Así es, ese día, como bien has dicho, el beneficio es para todo el barrio, no para la asociación nada más. La asociación tiene su beneficio, los otros establecimientos, los otros dos bares tienen su beneficio, luego las tiendas de alimentación que están al lado pues también tienen su beneficio, porque a lo mejor quieren comprar litros de cerveza o Coca-Cola de 2 litros o cualquier cosa que no tenemos nosotros, pues van a los establecimientos de alrededor. Entonces yo creo que, bueno, un beneficio para todo el barrio en general. Está bien que exista esa colaboración, ¿no? En vez de que cada uno se monte su tortilla por su lado, pues que exista una relación entre estamos, todos. De hecho, yo le dije a los dos bares esto, porque siempre, claro, ha habido también tema de horario, de juventud, de botellona, como había antes o casi se sigue haciendo. Entonces, claro, yo dije que yo iba a hablar también por ello en el ayuntamiento. Yo no sé si ellos individualmente han tenido reunión para que ese día, hombre, se pasara un poco más la mano en el horario, aunque no de la música, pero por lo menos en el cierre, porque hacemos el agosto todo, como te digo. Entonces no creo que por un día nadie se vaya a quejar, y por lo visto han ampliado. Esta mañana me ha dicho a mí el concejal que lo que es la música la han ampliado 2 horas hasta las 12 de la noche para los establecimientos estos, nosotros un poco antes, pero vamos, nosotros no duramos tanto, a las 6, las 7, 8 como mucho estamos listos. Y lo que es el cierre de ellos, de la barra, pues hasta las 2 de la mañana. La música la cortan a las 12 y el cierre a las 12, como me ha dicho el concejal esta mañana. La barra, ellos ponen barras en el exterior, ¿no? Ellos ponen barras en el exterior. Como pagan veladores, pues tienen derecho a montar fuera lo que es el tema de barra. A las 6 o las 7 soléis terminar vosotros ya lo que es la fiesta gastronómica, pues es la hora en la que anuncian que podría llover, o sea que viene bien, ¿no? Para sí, vosotros viene estupendo. Para ellos a lo mejor no, porque ellos, ya te digo, la juventud y eso se aglomera más en aquella zona, y entonces pues pretendemos eso, de que ese día saquetada a todo el mundo. Claro. Y sin molestar tampoco tanto a los vecinos. O sea, unas horas prudentes que... Bueno, yo ahí no he decidido nada, yo estoy comunicando solamente lo que me ha dicho el concejal, que me imagino que se le habrá hecho llegar también a estos bares. Tengo entendido que se va a entregar durante el desarrollo de la tortilla y la jamona lo que es una especie de programa de mano en forma tríptico que se ha editado por parte del Ayuntamiento de Ubrique del Carnaval de Ubrique, que se puede recoger también en la oficina de turismo y que en próximos días, bueno, pues llegará lo que es el formato libro, ¿no?, que se suele presentar por esta fecha, ¿no?, con motivo de esta fiesta. O sea, que vosotros también vais a tener allí ese pequeño tríptico, ¿no?, para poder entregar. Pues la verdad es que no lo sé, Rocío, porque yo esta mañana, como te digo, en el ayuntamiento, he recogido los platos, he recogido algunos carteles de carnaval, pero no me han hablado nada de estos trípticos ni de los libretos que trae la programación entera del carnaval. No sé si lo llevarán mañana. Si lo llevan mañana, pues claro, los tendremos allí. Nosotros no tenemos ningún problema. Al revés, todo lo que sea información del carnaval y demás, pues si la tenemos allí, Me digo que lo que va a ser el programa de actos así reducido en ese formato, pues se va a poder dar a conocer a través de estas fiestas gastronómicas también, ¿no? Para que los ubriqueños puedan verlo en esos primeros actos del Carnaval de Ubrique. ¿Qué supone para vosotros una fiesta gastronómica del carnaval como en La Tortilla? ¿Qué supone para el barrio, para los vecinos, para los organizadores? Hombre, para el barrio yo creo que supone una gran implicación, ya lo hemos estado hablando fuera de antena, porque ya hemos perdido hasta la cuenta de los años que lleva La Tortilla. Yo calculo, según dicen, sobre unos 21 años, 22, cosas así llevará. No sé si varía un año o dos con la Chorizá. Tampoco sé cuál es la más antigua, esos dos años, si la Chorizá o La Tortilla. Ya buscaré por allí en la asociación a ver si hay algún acta. Es que ya hace muchos años, de alguna reunión que se empiece La Tortilla, a ver si ya a partir del año que viene podemos decir exactamente cuántos años lleva la Tortilla. Y ese día, pues claro, se involucra mucha gente porque todo el mundo le gusta, todo el mundo quiere estar allí. Es cierto que para las reuniones, pues claro, cada uno por sus motivos también, pues vamos pocas personas a la hora de tomar decisiones. Si vamos a poner montaditos, si nos vamos a poner qué se pide, qué no se pide, con cuántas personas cuento para trabajar. Yo es que soy una persona, eso prácticamente intento hacer organizar porque luego no puede llegar mañana y que te encuentre con cuatro personas. Entonces yo, todas estas reuniones que hemos tenido atrás, ¿con quién cuento? Había personas que no han ido a la reunión, pero sí por el grupo de WhatsApp de la asociación que tenemos todos los socios, me han dicho, pues cuenta conmigo, cuenta conmigo. Entonces, por eso. Tú me estás respondiendo a nivel organizativo, a nivel de como un acto que se lleva a cabo por parte de un colectivo vecinal. Yo estaba preguntando a nivel de carnaval. ¿Qué supone para vosotros, para lo que es los vecinos del barrio, acoger una fiesta gastronómica del Carnaval de Ubrique? Hombre, para nosotros los vecinos del barrio, yo te hablo personalmente, yo desde chico, las primeras murgas que había aquí salieron desde la Algarrobá. Los Chisteras de la Algarrobá, luego fuimos los Piratas del Río del Más Aceite, que cantamos en el nacimiento en una barza que se hizo de madera, ¿sí?, amarrándole barriles de cerveza vacío para que flotara. Tuvieron los bomberos y antiguamente cómo estaba el Algarrobá con las rejas, que no es como se está ahora. ¿Y eso en qué año era? Eso podía ser en el 86 para adelante, ¿no? No tiene que ser, sí, del 87, cosa así. Primeros años cuando del carnaval. Cuando se hacía, digamos, bueno, no concurso, la presentación se hacía aquí en el Capitol, sí, que cantábamos nosotros aquí en los grupos. Luego, lo que te digo, luego mi trayectoria carnavalera, pues salí de ahí de la murga, ya estuve con la chirigota de la Plaza de la Verdura, bueno, te puedo decir todos los años que he salido. Después de la chirigota de la Plaza de la Verdura, estuve un año de ausencia por la mili y tal y cual, y luego estuve con la comparsa de aquí de Ubrique, de Atanasio y demás, que íbamos al concurso Falla de Cádiz. Entonces, para mí personalmente, el tema carnavalero en la asociación es mucho. A lo mejor todo el mundo de allí de la asociación no le gusta el carnaval como a mí. Entonces, claro, no te puedo responder, digamos, exactamente, te puedo hablar de mí. Pero vamos, que yo creo hay un par de vecinos también, como Dani y demás, que les gusta mucho el tema de hacer carnaval y todo eso, ¿no? Que al presidente, en vez de trabajar ese día, lo que le gustaría es estar allí al lado de las agrupaciones escuchando el exactamente carnaval. Exactamente, de eso, como tengo buena relación con todas, pues siempre a lo mejor llega alguna y cantamos algo de antología, de aunque sea de otra agrupación, pero bueno, al saber las letras, pues siempre se mata allí el gusanillo, por lo menos yo. Es un barrio carnavalero, ¿no?, el Algarrobal. Allí han salido agrupaciones, además tú hablabas antes de esa murga, pues también la comparsa de Oscar está vinculada, que este año no sale, pero está vinculada también, ha estado vinculada a lo que es el barrio. De hecho, yo recuerdo un grupo infantil, Algarrobero, que salió también con Esteban Ruiz y esa. Padre Dani y demás. O sea que es un barrio carnavalero, ¿no?, el Algarrobal. Sí, de hecho. Ahora me ha entrado risa porque la semana pasada me dijo mi hija y otro vecino, que tienen 8 y 9 años, que cómo se sacaban las letras, que cómo se hacían las canciones, que ellos querían cantar. Y entonces, pues claro, ya te digo, hay niños que les gustan, que tienen su guitarrita y se ponen. Y me dice mi hija, dice, papá, que vamos a ensayar los duros antiguos. Y digo, pues muy bien. Y entonces, al decir eso el barrio carnavalero, pues sí, hay niños. Lo que pasa es que desgraciadamente los niños mayores, los que no les gustan tanto, nos acordamos del carnaval en estas fechas. Luego pasa carnaval y nadie pone un pendrive ni pone un CD en el coche de carnaval, al que no le gusta tanto, claro está. Entonces, claro, pero yo, bueno, yo le digo, mira, si ustedes queréis, el año que viene, yo hago cuatro cuplés, cuatro cositas. Los y niños la cantan y en La Tortilla. Claro, hombre, claro se montan sí allí los críos, aunque se hacen guitarra ni nada. Pero claro, a víspera de una semana no puede hacer nada. Aparte que son niños, que hay que trabajarlo mucho, más que nada, sobre todo no afinación, porque lo que te digo, aunque no lleven música, pero de que entren todos a la vez, que se le entiende lo que están cantando. Mm. Aunque sea eso, un tanguillo, aunque sea cualquier cosita de esa, no hace falta mucho tampoco. Pues es muy buena idea eso que me dice, ¿no? De que salga una murga en el barrio, en el Algarrobal infantil, además, para participar en esa fiesta gastronómica. Por lo menos eso, la fiesta de su barrio, pues mira, que se monten claro allí, sí, pues canten cualquier cosita que se les prepare, pero vuelvo a lo mismo, que a mí me dicen, mira, que habemos cuatro niños o cinco. Yo, hombre, con un año no me hace falta tampoco sacarle cualquier cosa, con menos tiempo, pero los fines de semana que yo estoy aquí, pues mira, los cogemos, hacemos las cositas, ellos lo pasan bien y ya está. Y si para el año que viene la tortilla, pues lo logramos, pues que se monten y lo canten. Eso es también carnaval, ¿no? Eso es hacer carnaval en el pueblo también. Carnaval con cualquier cosa. Bueno, aquí porque romancero hay poco, alguna vez ha salido el pan, ha salido el roelio, pero bueno, con cualquier cosa se hace carnaval. Con dos coloretes, como yo digo, y una peluca, pues es carnaval, ¿no? Que es lo que se trata. Claro que sí. Depende de la visión que cada uno tenga del carnaval. ¿No? Pero sí que es muy básico, que no hace falta complicarse tanto la vida, ¿no? Como a veces nos la complicamos para hablar de carnaval. Yo precisamente, claro, el carnaval de aquí es lo que te digo. Las personas se lo toman mucho para el segundo fin de semana. Luego prácticamente aquí entre semana no hay nada, o muy poco. Entonces, claro, prepararte un disfraz, yo ya llevo muchos años sin disfrazarme, pero bueno, el último que me disfracé tampoco tardé mucho en hacérmelo, era de hombre viento, era con un paraguas al revés, una corbata y, en fin, tardé poco. Pero claro, a mí me gusta hacer las cosas bien y hacerlas con tiempo. Para el carnaval, lo que te digo, tanto la agrupación como un disfraz, yo digo, bueno, pues con tres semanas antes preparo disfraz o nos disfrazamos. Pero bueno, a lo mejor llega el último día, claro, la gente que me conoce de allí del barrio, este año no te va a disfrazar, no te va a disfrazar. Digo, no, en principio no tengo nada pensado. Pero es lo que ya estamos hablando, ¿quién quita que a última hora coja cuatro cosas de las agrupaciones de otros años y me haga ahí un... y me vaya a disfrutar? Te tienes que disfrazar, Irineo, está claro. Después de lo que me has contado ya, te tienes que disfrazar, ¿no? No puedes dejarlo, ¿eh? Vamos, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a quedar aquí invitando, ¿no? Si te parece, Irineo, a todas aquellas personas, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando, que mañana tienen la primera cita con el Carnaval de Ubrique, que comienza ya, por fin, el carnaval en nuestra localidad, y lo hace pues con esas dos primeras fiestas gastronómicas, la tortilla y la jamoná. A partir de las 2 de la tarde pueden comenzar a disfrutar de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, escuchar esas primeras letras en primicia en la fiesta gastronómica, y bueno, pues el paso por la tortilla es obligado, ¿no? Pues sí, antes de invitarme me gustaría agradecer las colaboraciones tanto al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique como colaborador, luego a Barreguerita, como hemos dicho, y bueno, la organización, agradecer también por lo menos a los socios y a las personas que trabajamos ese día, ¿no? Porque sin ellos pues tampoco se celebraría este acto. Y luego, pues sí, lo que es invitación, aparte de las redes sociales, como estamos hablando, del cartel que tiene alcance todo el mundo, pues a la gente de aquí de Ubrique, como es lógico, están todo el mundo invitado, a lo que es todos los colectivos, todas las asociaciones, ustedes, en fin, todo lo que es el pueblo y los pueblos de alrededores, que también vienen algunas personas, pues todo el mundo queda invitado y ya sabe la cita, mañana a las 2 de la tarde en la Plaza del Algarrobal. En la Plaza del Algarrobal, allí vamos a poder disfrutar de la degustación de tortilla y de los sones del Carnaval de Ubrique. Muchas gracias, Irineo León, presidente del Algarrobal, por estar con nosotros. De nada.